ya no es una iglesia pura por sus condiciones y por su descripción. Y dijimos que representa todas las iglesias o religiones del mundo unidas, pero están montadas sobre una bestia de color rojo. ¿Por qué es rojo? Rojo de sangre. Este es un poder, esta bestia, es un poder perseguidor. Para identificarlo es muy sencillo, es un poder que ha matado gente, tanta gente que se untó de esa sangre y se volvió roja, porque en la historia, de una manera inquisitiva, mató a todos aquellos a quienes quisieron ser fieles a Dios. Ese es un primer punto, es un poder perseguidor, pero este es muy importante para identificarlo. Ahí se dice que la bestia era, no es y finalmente va a la perdición. Cuando se habla de Dios también se dice casi igual, era el que era, que es y que ha de venir. Quiere decir que este poder se iguala con Dios. Tiene la misma, quiere usar la misma descripción de Dios. Es decir, juega a ser Dios en la tierra. Pablo lo describió de una manera más gráfica muchísimos años antes que este poder llegara a existir en la tierra. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Saben que en Juan 17:12 Cristo le aplicó estas palabras a Judas, quiere decir que este poder que va a describir ahí es un poder como el de Judas. Sigue a Cristo, cree en Cristo, pero traiciona a Cristo. ¿Y cómo es esa traición? Sigo leyendo de 2 de Tesalonicenses 2:4. Este poder, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, el dueño del universo y del mundo entero es Dios. El dueño de los principios que rigen el universo es Dios. El dueño de los 10 mandamientos es Dios. Cualquiera que ataque a los 10 mandamientos y diga, yo los puedo cambiar y los pongo de otra manera, suplanta a Dios. Esto es lo mismo que hizo Lucifer en el cielo. ¿Quién es la bestia escarlata? Es un poder perseguidor que juega a ser Dios en la tierra y que dice, yo soy Dios en la tierra. Muchos de estos eventos que hoy estamos hablando suenan como duros, inexistentes. Yo solo les pido que dejen que pase el tiempo. Como les he dicho en un audio anterior, guarde todo esto en su corazón. Muy pronto los eventos del cierre del fin del mundo van a ocurrir. Los poderes políticos desesperados por el cambio climático y por el caos del comercio y del dinero en el mundo se van a unir con todas las iglesias para decir algo diferente tenemos que hacer, que Dios está enojado con nosotros. Y entonces dirán que hay que adorar a Dios, pero impondrán leyes para adorar a Dios. Dios nunca ha estado de acuerdo con eso. Dios quiere tu corazón para que le adores voluntariamente. Él toca tu puerta, llama y cena contigo. ¿Por qué cenar? Porque en esos tiempos no había luz en la calle, en la noche. Y cuando yo iba a cenar a la casa de una persona, me quedaba durmiendo esa noche ahí. Eso es lo que Cristo quiere hacer contigo. Abre la puerta de tu corazón. Permítele entrar nuevas verdades y nueva luz a tu vida. Y deja que Él cene contigo y se quede contigo para siempre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las siete cabezas de la bestia. Leo de Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han pasado, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Si usted lo notó, estas siete cabezas son un símbolo de siete montañas y dice que son siete reyes. Son siete reinos. Los intérpretes no se han puesto de acuerdo cuáles son exactamente estos siete reinos, pero yo creo que deberíamos centrarnos en la parte principal. Vean el siguiente análisis. Dios siempre ha tenido una iglesia en la tierra. Es la misma. Y esa iglesia nunca ha cambiado. Esa iglesia fue fundada con Adán y Eva, representantes de la humanidad, y a ellos Dios les dio todos los principios: el matrimonio entre un hombre y una mujer, el trabajo, la sexualidad y la ley de Dios. Y esa iglesia siempre ha existido y no ha cambiado absolutamente nada desde allá hasta nuestros tiempos. Los mismos principios, la misma ley de Dios, de los mismos mandamientos. Hemos tenido desde Adán y Eva hasta hoy el mismo Salvador, tipificado en corderos, pero es Cristo el único que nos salva. Ha tenido el mismo método de salvación desde el Antiguo Testamento hasta hoy: la gracia, nunca las obras. Es decir, Dios siempre con su iglesia ha tenido las mismas condiciones, Él no ha cambiado las reglas de juego, y dice Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no es cierto que unas cosas eran para los judíos y otras para nosotros. Son las mismas reglas de juego. Ahora, el diablo ha hecho lo mismo. Siempre ha tenido un sistema falso que se opone a Dios desde allá, desde el Edén, con Caín, cuando llevó para adorar lo que Dios no dijo que deberíamos adorar, con muy buenas intenciones, con todo el corazón, pero llevó frutas y no un cordero. Ese sistema falso de adoración que se opone a la iglesia de Dios vino todo el tiempo en imperios: el asirio, el egipcio, luego los babilonios, los medo-persas, los griegos, los romanos. De Roma salió Europa y de Europa salió el resto del mundo. De todos esos imperios paganos, el diablo sacó cosas que metió dentro de la adoración de la iglesia. Por ejemplo, la adoración al sol todavía nos quedó en el Sunday. El demiurgo, el lugar donde van las almas. La gente se muere y iba al demiurgo, ¿verdad? Bueno, es el lugar de las almas. Miren que todas esas creencias vinieron de esos imperios. Los griegos tenían que bautizar los niños porque se iban al limbo. Eso es de los griegos. Todos, incluyendo los egipcios y los babilonios, tenían una galería de dioses y de santos, uno para cada cosa, para la lluvia, para el sol, para la labranza de la tierra, y todo eso nos llegó hasta nuestros días. Las siete cabezas significan que el diablo siempre ha tenido una sucesión de imperios hasta hoy que han guardado lo que él ha dicho y han enseñado un sistema falso que se opone a la verdadera adoración de Dios. Eso es sencillo. Ahora traigámoslo a nuestra vida. ¿Qué es lo que usted adora? ¿A quién adora? ¿En dónde pone su corazón? ¿Qué hace los días que hay que ir a la iglesia y de culto? ¿El trabajo? ¿Las diversiones? ¿Las películas? Tenga cuidado, porque dice, allí donde usted tenga el tesoro, allí va a poner su corazón. Que su tesoro sea Cristo y que nada nos separe de Él y de la verdadera adoración. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El juicio de Babilonia, Apocalipsis 17, 15 y 16. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos odiarán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Hoy veremos el juicio contra Babilonia. Usted también necesita leer el capítulo 18, y todo lo que diga juicio Babilonia en el Antiguo Testamento sirve para entenderlo. Muchas cosas que hemos dicho hoy toman sentido. Miren, aquí se vuelve a denominar otra vez la batalla del Armagedón de Apocalipsis 16. Es una batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Gran día es la segunda venida. Lo que acabamos de leer dice que pelean entre ellos, pero en el versículo número 14 dice que los cuernos pelean contra el Cordero, contra Cristo, pero el Cordero los va a vencer. Aquí es el desenlace del Armagedón. Los cuernos son reyes, los presidentes, los poderes políticos que pelean contra Cristo. Pero estos poderes políticos son usados por una mujer que monta ese poder en Apocalipsis 17. Miren que, como ha sucedido en muchas de las historias del Antiguo Testamento que nos contaron cuando eran niños, los pueblos que iban a atacar a Israel en muchas ocasiones, con un gran ejército y con gran fuerza, e Israel con gran desventaja, esos mismos pueblos se confundieron y entre ellos se mataron. Noten que los cuernos y la mujer de Apocalipsis 17 se matan entre sí. Es lo que acabamos de leer hoy. En otras palabras, Babilonia va a caer por sí misma, por una implosión, porque se pelea contra Dios y contra sus hijos para perseguirlos, pero terminan matándose ellos mismos. Esto se va a cumplir muy pronto cuando el pueblo de Dios sea perseguido, Cristo los confunda y estos poderes políticos y religiosos se den cuenta que se engañaron entre ellos mismos. ¿Se acuerdan de la plaga donde se oscurece el sol? Cuando el sol se oscurece, se dan cuenta quiénes están de verdad en tinieblas y quiénes tienen la verdadera luz. Pero ya será muy tarde porque dijimos que cuando las plagas caen, se ha cerrado el tiempo de la gracia. Otro detalle importante para identificar a Babilonia como una unión de poderes religiosos, como lo he dicho, es cuando usted va a Apocalipsis 16:19, cuando Babilonia cae, dice, la ciudad fue dividida en tres partes y cayó Babilonia. Y estas tres partes son el espiritismo, un día falso de adoración y la predicación falsa del Evangelio. Miren, seguir a Cristo y hacer su voluntad definitivamente vale la pena. Me quita a mí todo miedo de saber si algo está mal. Coloca esa paz en mi corazón cuando usted va a la Biblia y comprueba sus creencias, comprueba su relación con Dios. Miren, lo más importante es la relación con Dios y en un principio no es lo que se cree. Puede creer lo que quiera con tal que busque a Dios, pero en la medida que busque a Dios, sus creencias deben irse ajustando a lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque entre más luz, mayor claridad para ver el camino. Yo doy gracias a Dios porque tenemos una Biblia que todavía la tengo en mis manos. No han prohibido que la lea, no me la han quitado. Y puedo atesorar en mi mente mucha información que, aunque hoy no la entienda, en algún momento el Espíritu Santo comenzará a cruzar un versículo y otro que quedaron en mi mente, y todo este panorama tan complicado que hemos explicado de Apocalipsis, que es la revelación de Cristo y que a veces me enreda, lo entenderé plenamente. Pero usted hoy lo que tiene que hacer es guarde información, guárdela en la mente y dígale: Señor, yo definitivamente sí quiero hacer tu voluntad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Juicio sobre Babilonia. Apocalipsis 18, 4 y 5. Oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados ni reciban sus plagas, porque sus pecados llegaron hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Hemos hablado esta semana del juicio sobre Babilonia y sencillamente uno no debería ni asustarse ni tener miedo, porque esto no es contra nosotros, pero sí nos dice: salgan de ahí. Ahora, hubo un tema que no tocamos, una palabra esta semana, fue la palabra la ramera. ¿Qué es la ramera y qué es la adoración? Miren, hoy una mujer que tiene una relación ilícita con otro marido que no es su marido original comete adulterio o comete fornicación. Es una comparación de porque la mujer en Apocalipsis es la iglesia de Cristo y realmente hay dos maridos para esa mujer, para la iglesia: Cristo o el diablo. Como le sirve a Dios y le sirve al diablo, por eso lo llama la ramera. Todos los días al despertar, Estos dos poderes buscan en su mente y en la mía captar nuestra atención. La fornicación en la Biblia es un sinónimo de serle infiel a Dios. Me uno con Dios, pero también salgo con el diablo. Le sirvo a cosas de Dios, pero le sirvo al pecado. Servir a Dios y voluntariamente servir al pecado, eso se llama fornicación espiritual. Por eso esta mujer es una iglesia que tiene fornicación espiritual. Dice que ama a Dios, que Dios es su Salvador, acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no lo quiere obedecer porque los 10 mandamientos ya no existen, porque fueron abolidos. Entiende ahora que es fornicación espiritual. Es estar en las cosas divinas y en las cosas humanas. Es una mezcla de lo espiritual, de conceptos religiosos, de acuerdo a lo que lo dice la Biblia, pero también meter dentro de la iglesia conceptos religiosos de otro origen. Por eso Babilonia, que es una mujer, representa la confusión espiritual, el caos espiritual. Es una relación con Cristo y con el pecado. Y además Babilonia es perseguidora. De otro lado hay otra ciudad también que es un símbolo y que no es real, que se llama Jerusalén. No se refiere a la Jerusalén de Israel, física y literal, sino a la contraparte de Babilonia. Si Babilonia es espiritual, Jerusalén es espiritual, por eso yo no necesito ir a Jerusalén más que por turismo, absolutamente por más nada. Jerusalén representa la fidelidad a Dios al 100%. Lo que dice Cristo, yo lo voy a obedecer como lo dice en su palabra. Ahora, el juicio va a caer sobre Babilonia y dice, salgan de la confusión, sálganse de Babilonia, mi pueblo, porque las plagas, los castigos y la persecución no es para usted. Eso no es para usted. Eso va a ser para los habitantes de Babilonia. ¿De qué lado estás? ¿De Babilonia o de Jerusalén? ¿Dónde estás viviendo? ¿En Babilonia o en Jerusalén? ¿Los principios que gobiernan tu vida y tu familia son de Babilonia o son de Jerusalén? Recuerde, son símbolos estas dos ciudades. Cada ciudad tiene sus costumbres, tiene su forma de adornarse, su forma de vestirse, su forma de comer, tiene su propia música, tiene sus propios ritos. Deberíamos tener mucho cuidado. Solo Cristo está en Jerusalén simbólica. Cristo está en medio de todo hombre y mujer que deciden alabarle y glorificarle haciendo su voluntad. Por eso Apocalipsis es un libro cristocéntrico. Habla de Cristo, del amor de Cristo por todos los seres humanos, que quiere sacarlos del pecado que nos ha dejado una desgracia total en el mundo y restituirlos a la obediencia, una obediencia por amor, una obediencia a su voluntad en la Biblia y en los 10 mandamientos, únicamente como producto de que hemos sido salvados. Nadie podrá obedecer los mandamientos si primero no es salvo en Cristo, pero deberá obedecer como una muestra de que tiene un amor profundo en su corazón y de que está en el estado de la salvación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.